Muy buenas, atractor. Bienvenido a la 24ª Rayflexión. Vale, hoy tengo una consulta muy sencillita y que creo que me va a llevar nada y menos. Así que vamos a por ella. Sabio Placer, desde Instagram, me mandó la siguiente consulta. Soltería de oro, entre comillas, para presumir de conquistas versus hacer vida de soltero con sexo y estar en paz. Vale, bueno, yo no sé muy bien, quiero decir, entiendo que me estás pidiendo que me estás pidiendo que enfrente ambas posturas, ¿no? Que defienda una, defienda otra y al final de una como ganadora o algo así. Honestamente, estoy totalmente con una de ellas solo, ¿no? De una de las dos partes. Es decir, soltería de oro para presumir de conquistas me parece una actitud de menos de 22 años, ¿vale? O sea, me parece una actitud totalmente infantil. Alguien que realmente necesite, o sea, esté con mujeres, con muchas mujeres, para tener que fardar de ello, pues tiene un problema. Y he conocido gente así que, a ver, que cada uno tenemos nuestras dichas, nuestros problemas y yo tengo los míos también, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus taras y bien están. Pero yo he conocido gente que, estando con muchas mujeres, realmente no lo disfrutaba si el resto no lo sabían. O sea, si no lo compartía y fardaba de ello. Si no fardaba de ello, que yo decía, pero tío, si es que tienes un éxito que flipas y vamos, en sí mismo eso es algo totalmente disfrutable. Y en su caso no era así, era, no, si yo no lo cuento, no, es como si no hubiera pasado. O sea, si me lo quedo para mí, es una experiencia vacía. Necesito que mis amigos sepan que yo hago estas cosas. Y cuando eso, o sea, cuando pasa y lo cuento es cuando lo disfruto. O sea, lo disfruto más contándolo que haciéndolo, básicamente. Y eso, pues bueno, dice mucho de la persona. Que de hecho, esta persona sabía perfectamente eso y era consciente y, o sea, era capaz de hacerlo racional, de razonarlo. Es decir, sé que me pasa esto, pero me lo pide el cuerpo. Entonces, bueno. Presumir de conquistas es una persona que todavía necesita trabajo interior para que eso suceda. Pero bueno, que ya tiene, o sea, dentro de las taras que hay, me quedo con esa, ¿sabes? Porque si la tara es soy incapaz de relacionarme con mujeres y demás, y lo necesito, pues estoy mucho más jodido ahora. Si el problema no es que puedo estar con mujeres y ser feliz sexualmente, sino que no me basta con eso, sino que necesito que la gente me valide. Pues bueno, es otro trabajo, es otra cosa, pero por lo menos le está dando gusto al cuerpo, ¿no? O sea que bueno, pero bueno, es una falta de madurez, es una falta de algún ámbito. O sea, sí, es una falta de validación al final, de amor por, no sé, probablemente en tu infancia o en términos generales crees que la gente no te admira suficiente y necesitas de alguna manera decirles, mirad lo que soy capaz de hacer y en muchos casos y vosotros no, para intentar compensar el vacío que hay en el interior real. Porque si, o sea, si yo he tenido éxito y no he ido. O sea, me da igual, no he tenido que estar ahí diciendo. O sea, he contado cosas y cuando he contado algunas cosas con mucha caballerosidad y sin detalles, pues me he podido alegrar, pues de hecho, pues lo he utilizado en algunas ocasiones como ejemplos para ayudar a alumnos para que vean cosas que cómo se pueden hacer, cómo reaccionan ante situaciones, cómo funcionan ciertas cosas. Pero no por ánimo de alardear y decir, soy el puto amo. No, era por temas didácticos, no. Y por norma general, mis amigos que tienen éxito normalmente no son vacilones, porque porque no lo hacen para ponerse una medalla, lo hacen porque les gusta y aprenden y disfrutan de ello. Eso sería realmente actuar desde la seducción, ¿vale? El necesitar algo más que el hecho en sí mismo. Y la atracción es que realmente te llevas la experiencia, la disfrutas y la experiencia en sí misma te llena. O sea, el haberte acostado con una chica o el estar teniendo una relación con una chica o lo que sea que hayas hecho, ya de por sí es satisfactorio en sí mismo. No se queda en una anécdota si no lo compartes y vacilas realmente de ello y vas de soy el puto amo. Y luego me dices hacer vida de soltero con sexo y estar en paz. Claro, hacer vida de soltero, lo de con sexo entre paréntesis me lo ha puesto. Y sin entre paréntesis. Quiero decir, un solterón, o sea, un soltero no es un beato, no sé, no es un sacerdote. No ha hecho votos de celibato. Entiendo que como soltero puedes decidir no tener sexo, pero para mí, un soltero. Entiendo que la diferencia entre un soltero y una persona de pareja no es que no haga sexo, sino que uno tiene un compromiso sexual con su pareja, no siempre, pero lo tiene, y el otro no tiene ningún compromiso con ninguna mujer de ningún tipo, o sea, ningún compromiso, me refiero de limitante, y entonces puede estar con las chicas que quiera barra pueda. Y estar en paz. Pues a ver, evidentemente estar en paz es crucial, pero se puede estar en paz siendo un soltero de oro. Lo único que si necesitas presumir de conquistas es que no estás en paz, es que tienes una carencia. Y si siendo soltero y teniendo conquistas, las conquistas te satisfacen, ya sea que, bueno, yo personalmente conocía varias chicas, era soltero, no sé si de oro, pero soltero. Y cuando una de ellas decía, jolín, estoy a gusto, muchas cosas, pues entonces finalmente dejaba de ser soltero. No me he casado nunca, ni más, pero bueno, soltero en el sentido de que ya contraía un compromiso verbal de estamos juntos y en principio el sexo solo se va a dar entre nosotros. Pero siempre desde la paz, independientemente de que esté en pareja, esté soltero o esté haciendo el pío puente. O sea, estar en paz es crucial porque no estar en paz es devastador. Y poco más que decir al respecto. La verdad que no da para mucho este debate. Puedo repetirme y seguir dándole vueltas a lo mismo, pero al final es una persona con equilibrio y otra desequilibrada. ¿Qué prefieres? Pues yo encima siendo Libra, que esto le gusta mucho a las mujeres por el horóscopo, pues metiendo por el equilibrio y la perfección y todo esto. Pues nada más, hasta aquí la reflexión de hoy, la 24ª. Dale a like por aquí. Comenta tu reflexión si es que la tienes, tu opinión, cualquier propuesta que quieras hacer. Y, como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que los resultados no deseados de las decisiones que hayas tomado, pues que saques excelentes conclusiones. Lo he dicho del culo hoy. Es como ha salido. Nada más. Nos vemos mañana.